Hola, me llamo Katie Yanetsi, tengo 8 años, ahora estoy viviendo en la escuela bachillerato. Yo me llamo Brisa Blanca, de San Mateo. El primer me llamo, el tiburón me cayó. ¡Me cayó! Yo me llamo Neleclefas, tengo 9 años, un temblor se cayó a mi casa. Me llamo Pavel Uriel, nos pasó el temblor. Si a ustedes les pasó el temblor, pues, qué malo, porque también a nosotros nos pasó, pues estábamos durmiendo nosotros, y ahí creo que jaló, uno brincó para arriba, luego jaló, pero yo casi me iba a quedar ahí, porque mi hermano si no me hubiera agarrado, yo me quedaría ahí. Es que me cargó para arriba y luego me llevó allá. En el agua decía, blup, así, se estaba abriendo la tierra. En nuestra casa se rompió la dala. Se cayó la puerta. Y luego mi papá dice que si se cae, no nos podemos parar en donde está la puerta. Fuimos a Huazanclán a ver a mi tía, cómo están. Pero ellas ¿cómo se llama? Se rompió su tierra, se quebró. Pues ahora, pues nos vamos a quedar acá hasta que vamos a hacer una casa allá de ¿cómo se llama? De palma, porque más no se rompe. El de mi tía se rompió su shore, donde queda su agua. Y su casa de palma no se hundió, no le pasó nada. Pues ahora estamos jugando acá en el bachillerato con mis primos y mis amigos. Que deben salir adelante con las niñas y con los niños que están, ya se rompió su casa, que ya se murieron su familia, algunos que ya son tristes. Ahora nosotros podemos salir adelante por apoyo o por comida, por esto, así como llegamos acá, escuela de Bay. Y si ustedes están ahí, me escuchan, si me podrían regalar una bicicleta, un osito. Por favor. En San Mateo del Mar, el sismo nos recordó que teníamos un sueño, contar con una radio, y a través de ella, comunicarnos. Para apoyar, Dono colabora con la campaña de fondeo de Redes AC y organizaciones hermanas. Contáctanos al Facebook Comunicación Redes AC o al teléfono 5536 409467.